Versos en lucha. Gritos contra el poder. En Regeneración Radio, por el 105.3 FM, www.regeneracionradio.org. Sí, escríbelo así. Con letras altas. Su poesía es política. Sí, es política y humana. Tremendamente humana y política. Si te convence, tómala. Difúndela. Y sabe que no es para tertulias ni para barrancas o abstracciones escolares. Es simple y sencillamente militante, colectiva, necesaria para los tiempos de alzados. Sí. Sí, escríbelo así. Con letras altas. Su poesía es política. Martín Martínez. Versos en lucha, gritos contra el poder. Sueño irreversible, José de Molina. Soy ambulante, soy vendedor, yo soy un hombre trabajador. No estoy por gusto, me echó a la calle el desempleo y la explotación. Soy un producto de este sistema que ha generado la corrupción. Voy con mi diablo cargando el peso de malas ventas y de mal humor, y estoy anclado midiendo el tiempo, oliendo a rancio y tragando smog. Y se molesta el señor Mancera que de esta forma me gane el pan. Son una lacra, dice la gente, gente decente de sociedad. ¿Cómo es el diablo, mi compañero, en mis tareas y en mi labor? Dicen las beatas y el padrecito, Ave María, son de lo peor. Los comerciantes establecidos, como Walmart, que no paga impuestos, me tiran leña sin compasión, o se hacen tontos, o no comprenden lo duro que es la marginación. Así es la vida del ambulante, toreando siempre la situación, sorteando al sol, el viento y la lluvia, la camioneta y al inspector. Cuando la tira, viene a atacarme, cuando se suelta la represión, yo no le saco, no sé dejarme, soy barrio bravo y tengo mi honor. Ándele, chula, que no esté caro. Este changuito, llévese ya. Échele ganas y hasta el puestero puede llevarse por la mitad. Tóquelo, linda, tóquelo, linda. No me lo estruje, no me lo venga, se magullá. No me maltrate la mercancía, sino después quién la llevará. Como mi abuelo en el viejo tianguis, voy ofreciendo al comprador polvos de estrella, cuernos de luna o algún eclipse de luna y sol. Soy ambulante, ya te lo dije, a lo derecho y con mi sudor, me gano honesta y honradamente lo que merece un trabajador. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Compañeras, compañeros, bienvenidas, bienvenidos aquí a Regeneración Radio en Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, en el 105.3 del FM. Momentáneamente no nos pueden escuchar por ahí, pero nos están escuchando seguramente desde cualquier parte del universo en www.regeneracionradio.org. Les recordamos que tenemos medios de comunicación para que se puedan acercar a este esfuerzo de la literatura, a este esfuerzo de la poesía por romper este cerco mediático, esta dictadura mediática que nos imponen los poderosos. Tenemos algunas vías de comunicación, como es el Twitter, arroba regeneración-r. También está la página de Facebook, Regeneración Radio. Y también pueden llamar directamente a cabina al 5587-5696. 5587-5696. Estamos muy contentos transmitiendo aquí desde la Ciudad Monstruo. Y ahora vamos rápidamente acá en los controles técnicos con Román Borrego. ¿Qué tranza? ¿Cómo están todos? Recuerden ahí darle un like, un me gusta, más bien en español, a las páginas, a la página de Regeneración, que así encuentran Regeneración Radio, también a la página de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, ahí pueden encontrar pues todas las cosas que venimos manejando aquí en este programa. Y pues bueno, compañeras, compañeros, como estuvimos anunciándolo en las diferentes redes sociales, el día de hoy nos acompañan compañeras, compañeros que hicieron un esfuerzo de manera independiente por juntar, por mostrar, por hacer este esfuerzo de por medio de la poesía, por medio de la literatura, mostrar lo que está sucediendo en nuestro país de manera, digamos, más sentida en cuestión a Ayotzinapa, pero que definitivamente lo que nos van a presentar el día de hoy no solamente tiene que ver con eso, no es un asunto de moda, sino que tiene que ver con la guerra que han desatado los de arriba en contra de nosotros. Entonces estamos muy contentos de que el día de hoy nos vienen a acompañar aquí en la cabina de Regeneración Radio los compañeros que hicieron este dossier 43 voces por Ayotzinapa, que en realidad ya van casi 80, más de 80, pero bueno, ¿quién mejor que ellos para que de su propia voz nos puedan ir presentando un poco de los poemas, de los versos que se comparten en esta antología? Entonces vamos a empezar con la primera lectura y en un ratito platicamos con ellos. De Josefina Torres Pacheco, egresada de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, quien ha publicado poesía y trabajado como redactora y correctora. En los últimos años se ha dedicado al estudio de los derechos humanos y gestión de la paz. Para Julio César López, de 25 años, desaparecido en Ayotzinapa. Cada muerto, cada muerte. Uno, dos o más reclama el aliento, el soplo. Reclama la vida que ya no es tiempo. Se mira de cerca y de lejos. La angustia infinita de los que gritan y buscan anhelos. Los padres, la vida, el perdón y tal vez silencios. Sí, el corazón anhela consuelo. Sí, se anhela el perdón. Se anhela el destierro. Sí, la tierra busca misericordia. Busca la paz en su seno y espera tocar siquiera la densa y al parecer imposible cubierta de cada hombre y mujer. De Jaime Carcaño. Se autodenomina escritor de medio pelo. Es un productor artístico independiente sin estudios literarios y con una pobre concepción de las actuales tendencias estéticas. Abogado, defensor de derechos humanos y tallerista de construcción narrativa y creatividad. Actualmente trabaja en la edición y promoción de su primera obra narrativa, La Sopa de Tomate. Es uno de los tres ganadores del primer Slam Poetry de Puebla. Para Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, desaparecido en Ayotzinapa. Altar. Vendrán los muertos sin guaraches, sin piel en los huesos, sin manos, sin ojos. Vendrán calcinados con el músculo en rojo, vivo y negro el corazón en azabache. Tu prole en ofrenda, que se despachen los niños, los accidentados, los oprimidos. Beban los asesinados, los desconocidos. La sangre de tus venas que los emborrache. Y así, malditos y perpetuos y corrompidos, abandonarán todos la regla, la norma inútil, y se saldrán de las líneas del cempasúchil para hacerse hoy justicia los desaparecidos. Mientras les recordamos las vías de contacto, de aquí de Regeneración Radio, @regeneracion_r es el Twitter. También está la página de Regeneración Radio, así la encuentran en Facebook. Y también está el teléfono en cabina 5587-5696. Y pues bueno, vamos a continuar con esta lectura de este dossier de voces por Ayotzinapa. Bien, este es un poema de Gabriel Gaitán Ariza. Él nos dice de sí mismo que escribió este texto mientras caminaba del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, junto a los normalistas de Ayotzinapa, el 8 de octubre de 2014, durante la Marcha Nacional por la Desaparición de los 43 normalistas, y fue publicado como tweets a lo largo del camino. El título del texto fue En una pancarta con la que caminé con amigos y familia de la PGR al Zócalo el 8 de noviembre de 2014, el día que ardió la puerta del Palacio Nacional. Así escribo, mientras camino la vida, nos dice Gabriel, originario de la Ciudad de México de 1976. Y este poema está dedicado a los miles de ciudadanos de México y el mundo que, indignados, se han levantado la voz para que se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables, y se siente un precedente jurídico, penal, político y social para que nunca más vuelvan a suceder. 43 a la 43 potencia. No desapareceremos. No nos desaparecen, nos multiplicamos. No nos sacan los ojos, nos miramos. No nos arrancan la cara, nos aparecemos. Y somos más, y rabiosos. No nos desaparecen, aparecemos nítidos y rabiosos. No nos sacan los ojos, miramos más de cerca. No nos arrancan la cara, nos amanecemos. Y somos más, y filosos. No nos desaparecen, amanecemos infinitos y filosos. No nos sacan los ojos, te miramos más de cerca que nunca. No nos arrancan la cara, nos radicalizamos y somos más e incendiarios. No nos desaparecen, nos radicalizamos dulces e incendiarios. No nos sacan los ojos, te miramos siempre entre tus más cercanos. No nos arrancan la cara, nos apalabramos y somos más y desbocados. No nos desaparecen, clandestinos, mínimos, irracionales. No nos sacan los ojos, te miraremos arder sin pestañear. Te miraremos caer sin meter las manos, porque somos más y no desapareceremos. En lo que continuamos con esta lectura, compañeras, compañeros, les recordamos que desde la página de Regeneración Radio se está impulsando una campaña permanente por la liberación inmediata de los presos políticos. En este caso queremos hacer como mayor énfasis en el caso del compañero Luis Fernando Sotelo. El compañero ya lleva en justo varios meses detenido de manera arbitraria como parte de todo este proceso represivo aquí en la Ciudad de México. Entonces pasen a la página de Regeneración Radio, chequen esta campaña que está llevando a cabo, y también los invitamos, hace algunos días se publicó el reportaje desde la página de Regeneración Radio, Autonomía Indígena entre las Huastecas. Pasen a darse una vueltecita, se está generando contenido de manera permanente en este medio libre, en este medio independiente. Y bueno, vamos a continuar con la lectura. Este poema es de Mónica Gameros, originaria de la Ciudad de México de 1971, y es un poema originalmente publicado en su libro Caída Libre, México 2007, por Star Pro. Está agotado. Es poeta y escritora independiente, dirige la editorial Cascada de Palabras en el DF, cartonera desde el año 2010, ha sido traducida al inglés, al polaco y al francés, ha publicado 15 poemarios y 3 libros de narrativa, y la podemos encontrar en monicagamerosonline.blogspot.mx. Su texto se llama Llamada Urgente y está dirigido a Benjamín Asencio Bautista, edad 19 años, desaparecido la noche de los hechos en Ayotzinapa. A los patriotas que sonríen desde los escombros y la miseria, resignados a su destino, con la mirada baja y el orgullo putrefacto. Escuchen todos aquellos que fabrican sus historias, que viven venerando al dinero. Ahora solo son unos pobres diablos. Esta es una llamada urgente a la memoria oxidada, a la cordura y la decadencia, a la discreción y la hipocresía, a las buenas maneras de sonreír y fingir que no pasa nada, que todo sigue viento en popa, que nadie se hunde. Habría que bajarnos del barco sin suspirar por los buenos tiempos, sin piedad ni misericordia por nadie. El gigante podría tragarnos uno a uno, reloj en mano, atados a las prisas por seguir viviendo, solo para darnos cuenta de que en realidad ya estamos muertos. Habría que convertirnos en una horda de locos y todos a un mismo tiempo apretar el botón que destruye la cordura del otro. Pero, momento, que alguien más nos desenchufe del código que nos encierra de 9 a 8. La locura no es utopía. Vagaríamos felices y simples. Nos vestiríamos de palabras. Calzaríamos nuestros sueños. Navegaríamos con calma infinita sobre la desesperación, sobre el absurdo consumo de los segundos vueltos centavos. De las palabras que mienten para no dejar en un hoyo negro las buenas intenciones. Demos un golpe de estado contra la paz de las conciencias abotagadas, cómodamente instaladas en la apatía. Habría que volvernos locos y olvidarnos de la saludable compañía. Derogar la costumbre de estar vivos solo porque somos cobardes para morir. Habría que golpear las murallas del otro,

los ricos te agradecen con represión y con balas. Y los ricos te agradecen con represión y con balas. Vas abonando la tierra con el sudor de tu frente, pa' que venga y te arrebate tu fruto al terrateniente. Devoran tus intestinos, chupan tu sangre caliente. Devoran tus intestinos, chupan tu sangre caliente. Que conoces el rumbo del sol y de las estrellas, tendrás que hallar el camino para romper las cadenas, para que puedas ser libre y así terminen tus penas, para que puedas ser libre y así terminen tus penas. Escucha el grito de Villa, de Zapata y Jaramillo, que te sacudas el freno y que rompas el cabrestillo, que te conviertas en tigre y dejes de ser conejillo, que te conviertas en tigre y dejes de ser conejillo. Como millones de brazos y templados corazones, y aunque ellos tengan la tropa y fusiles y cañones, tenemos la mayoría y nos sobran las razones. Tenemos la mayoría y nos sobran las razones. Versos en lucha, gritos contra el poder. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. La siguiente lectura es del profesor Pedro Hernández Morales. Este poema que voy a leer fue leído en el foro Ayotzinapa entre el dolor y la esperanza, realizado en Casa Lam el 10 de octubre de 2014. Él es secretario de organización de la sección 19 de la CENTE y su poema se llama ¿Qué se suma? ¿Qué se suma? ¿Qué multiplica el coraje? ¿Quién ayuda con un poco de dignidad? ¿Quién recoge las lágrimas de las madres y las vuelve torrente de exigencia de justicia? ¿Quién repite sus nombres hasta encontrarlos? ¿Quién se sentará en sus sillas vacías? ¿Quién contestará cuando pase lista en su salón vacío? ¿Quién no cruzará los brazos y levantará los puños y elevará las voces? ¿Quién tomará sus rostros para no olvidar? Nosotros tomaremos su lugar hasta encontrarlos. Pues bueno, compañeras, compañeros, regresamos aquí a Regeneración Radio en el programa Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, desde este esfuerzo independiente que por el momento no se está transmitiendo en el 105.3 del FM, pero que seguramente en breve ya podrán escucharlo también por allá. También recordarles que pueden descargar los programas de Versos en Lucha, están en YouTube, están en Archip, en todos los medios donde compartimos la difusión de estos programas, ahí pueden encontrar los enlaces. También recordarles que muchos de los programas de Regeneración Radio también los pueden encontrar en la página y los pueden descargar de manera gratuita. Y pues bueno, en ese sentido, pues queremos iniciar un poco con la plática con los compañeros. Antes que nada, agradecerles que hayan tenido la confianza de venir a presentar este dossier, que afortunadamente ha roto, digamos, la primera expectativa que ustedes habían planteado de 43 voces por Ayotzinapa. Nos comentaban fuera del aire que ya van 90 o más de 90 voces. También aprovechamos, ustedes van a profundizar en la información, pero para quienes preguntaban en las redes sociales que dónde pueden encontrar esta antología, pues eso sería primero, ¿no? Preguntarles quiénes hicieron esta antología y dónde se puede encontrar esta antología. Primero, gracias a ustedes por invitarnos y gracias a las personas que nos escuchan. El dossier es un dossier gratuito, digital. Lo encuentran en laresistencia.mx. Hay un post dedicado al dossier y ahí está el enlace para descargarlo. Es una descarga gratuita. Y si no, en la página de Facebook, Voces por Ayotzinapa, hay un álbum con cada poema en fotografía, y en cada fotografía está la liga para descarga del dossier. ¿Y quiénes forman parte de este esfuerzo independiente? Bueno, fue un esfuerzo ciudadano, se hizo a partir de dos plataformas ciudadanas que son La Resistencia y Pueblo Organizado, y a través de amigos, compañeros de lucha, gente del movimiento, fuimos pidiendo a los autores que nos facilitaran un poema o que escribieran algo a propósito de Ayotzinapa. Muchos prefirieron escribir, algunos nos donaron alguna republicación de alguno de sus textos. La intención era contar con 43 voces y logramos reunir 57, por eso el dossier se llama 43, 57 voces por Ayotzinapa. Son fundamentalmente escritores, pero también hay periodistas, hay escritores amateurs, hay gente de Argentina, de Venezuela, de Colombia, hay un chileno radicado en Nueva Zelanda, por supuesto muchos mexicanos de distintos estados del país, y pues todo desde la generosidad de la palabra y una palabra en protesta, ¿no? Una palabra en lucha por exigir justicia frente a estos hechos, ¿no? Era algo que les queríamos preguntar. Platíquenos un poco de quiénes son los autores de este esfuerzo, ¿no? Porque muchas veces vemos cómo, aquí lo hemos dicho muchas veces, cómo la institución, cómo el Estado es muy inteligente. Tiene diferentes maneras para ir absorbiendo, para ir haciendo funcionar, digamos, todos estos esfuerzos. Incluso termina haciendo un fetiche de matanzas como la de Ayotzinapa, ¿no? En ese sentido, seguramente, yo no dudo que después veamos, ¿no?, con del cinismo del mundo a Conaculta, ¿no?, haciendo una antología, ¿no?, por Ayotzinapa, ¿no?, o algún instituto de cultura de algún gobierno del estado, ¿no?, porque así son de cínicos y de sinvergüenzas. Pero seguramente en esas antologías pues estarán incluidos los poetas profesionales, ¿no?, los escritores de larga carrera, que más bien la larga carrera es pues se les tira la mano, ¿no?, para que les den unos centavos de manera miserable para seguir escribiendo, ¿no? Pero en ese sentido me parece que este dossier que ustedes hacen incluye voces, como lo decían ustedes, incluso de personas que no se dedican necesariamente a escribir, ¿no? Entonces, para quienes nos escuchan aquí en Regeneración Radio, que les puedan compartir, porque es muy importante el mostrar el poder de la palabra, que muchas veces se nos despoja y que sí se puede utilizar y que no necesariamente se tiene que ir a la universidad para poder expresarse y para poder hacer un canto, un verso, un poema en torno a lo que vivimos todos los días. ¿Quiénes son quienes integran este dossier? Bueno, en realidad, ¿quiénes son las personas? Cada uno tiene su nombre, los pueden leer. Lo importante es, pues somos todos aquellos ciudadanos que estamos viviendo de manera indignada esta situación. Es una protesta viva, es una protesta que es importante decir que tiene nombre, que tiene apellido. No es una protesta gratuita, no es justamente una protesta armada con recursos públicos. Todo esto es un esfuerzo de personas que se pasaron largas noches viendo qué fotografía, qué texto, cómo acomodar una rayita, etcétera, ¿no? Son cosas que van tomando sentido. no solo para quienes lo hacen, sino con toda la, con todo el esfuerzo de decir, somos un pueblo indignado, y ni siquiera somos un pueblo exactamente, ¿no? Somos una humanidad indignada, indignada en el mundo en contra de sistemas establecidos, y estamos tomando este vibrar de nuestros corazones, porque sabemos que si mañana el marketing, el establishment, en fin, todas estas cosas que se dedican a hacer justamente de el sentimiento humano de los de todas estas venas, de toda esta sangre, de todas estas miradas, si después lo van a convertir en un producto que se va a vender, no sé, en cualquier marca de ropa, refresco, lo que sea. Bueno, pues que sepan que en efecto hay una historia y que nosotros queremos recuperar esa historia. Este dossier es también parte de ese esfuerzo, ¿no? De decir, la historia se puede escribir de una manera muy concreta, ¿no? Como lo harán los historiadores, haciendo investigación, etcétera, pero también se puede escribir desde cómo se siente la historia, ¿no? ¿Y cómo se siente la historia? Bueno, pues con poesía. La poesía, la música, la narrativa es una forma de expresar la historia de los pueblos, y pues de alguna manera esta gente, ¿no? Esta gente que estamos hoy vivos, ¿no? Y que nos indigna la muerte de no solo de 43 normalistas, sino de muchísima gente más, pues somos nosotros quienes estamos construyendo. Es decir, en el momento en el que ustedes, Regeneración Radio, abren la puerta al dossier, también están participando y también están construyendo el dossier. Yo también quiero decir que a mí lo que me sorprendió bastante no fue al principio, digamos, la incertidumbre de si lográbamos o no completar los 43, sino más bien la capacidad de las personas para expresarlo, ¿no? A pesar de que muchos de ellos no se dedican a escribir propiamente. Tal es el caso de Luis, ¿no? El chico de 15 años que nos mandó su poema, donde decía que los niños también se cansan, ¿no? De la situación que está viviendo en el país. Y terminamos con más de 43, así que quisimos integrar también, no nada más a nuestros 43 normalistas desaparecidos, sino también a los que cayeron en esos dos días, que fueron no solo normalistas, sino también ciudadanos que, sin tan solo por el ir transitando por el lugar donde se realizó esta represión, también terminaron o con lesiones o también terminaron con la muerte, ¿no? O sea, por ejemplo, David Josué García Evangelista es un chico de 15 años que era uno de los jugadores del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo. Y él murió en este ataque, ¿no? Perpetrado por el Estado. Y queríamos recuperar esas identidades, esos nombres que también muchas veces se quedan como muchas otras cifras en el país, que siguen sin tener identidad para... Tal es el caso de las fosas que encontraron, ¿no? O sea, ¿cuántas personas están en esas fosas y que no tienen ni siquiera sus familiares idea de que están ahí, ¿no? O ni siquiera sabemos quiénes son los que están ahí. Entonces, parte de este esfuerzo fue justamente recuperar esas identidades, ¿no? Que dejen de ser una cifra más para darnos cuenta que puede ser cualquiera de nosotros. Bien, sí, nos preguntan por acá, Esperanza Justa, a través de las redes sociales, si aún se pueden aportar poemas desde la frontera, no sé. Claro, justo eso es lo que iba a decir. Una vez que publicamos el dossier, nos dimos cuenta que lo más importante era seguir recibiendo voces. Entonces, hemos hecho el esfuerzo de leerlo públicamente. El miércoles 22 era la cuarta lectura, y hemos estado exhortando a la población a que sigan enviando sus textos, no solamente textos escritos, porque no, la palabra escrita no es la única manera de expresarse, sino dibujos, pinturas, fotografías, canciones, cualquier forma de expresión que quiera sumar su voz y sumarla. Digo, ahora vamos con la publicación número 81. Tenemos recibidas 94 voces y ojalá fueran muchas más. Nos hemos dado cuenta en el camino que hay algunas cosas. A la gente le da pena escribir. Le da pena decir, es que yo no sé escribir, pero todos sabemos estar indignados. Y todos sabemos que se siente que vivir en un país en el que no queremos vivir. También nos hemos dado cuenta que era muy importante firmar los poemas y decirle a la gente que somos muchos los que estamos indignados y somos muchos los que no estamos dispuestos a aceptar que desaparezcan 43 personas a manos de la policía y que nadie haga nada. Sí, pues les parece que podamos continuar con la lectura en lo que los compañeros, las compañeras se preparan para seguir compartiendo este dossier. Recordarles que aquí en el portal de Regeneración Radio, www.regeneracionradio.org, se publicó hace algunos días un reportaje. Nos parece interesante que puedan checarlo, que puedan darse una vuelta por allá. Autonomía indígena entre las huastecas. También está la campaña permanente por la exigencia de libertad de los presos políticos. En este caso, pues hoy queremos insistir en la libertad del compañero Luis Fernando Sotelo, que está secuestrado por el Estado mexicano desde hace ya varios meses, pues tan solo por manifestarse y también por su condición ideológica. Este Estado persigue a quien piensa distinto. Evidentemente, también, Román, agradecerle a las compañeras de Olinka Radio que nos mandaron su cápsula. Sí, recuerden irse por allá, el kiosquito donde se encuentran las compañeras, está ahí por Metro Peñón Viejo, si no mal recuerdo, es un kiosquito, y pues ahí tiene una radiobocina, y pues ojalá que se den una vuelta un día por allá. También nos acordamos que justamente ayer andaba por ahí la candidata del PRD, justamente de Guerrero, tratando de comprar a los chavos, los de los avispones, ofreciéndole que va a solucionar las cosas, como siempre hacen. Pero recordemos que pues tratan de ser dóciles y que son nuestros amigos cuando son en elecciones, y a la mera hora son los mismos asesinos que dicen, no, pues nosotros no somos responsables de nada, nosotros no hicimos nada, quién sabe quiénes son los criminales, y nosotros sabemos que son los partidos políticos, el sistema capitalista y todos ellos que están allí dentro siendo cómplices de esa mierda. Así que ojalá no se dejen engañar. Y pues bueno, nada más rápidamente antes de continuar con la lectura, compañeras, compañeros, nos avisan acá por las redes sociales que al parecer, integrantes de esta caravana de migrantes han sufrido represión en el estado de Querétaro. Al parecer hay detenidos. Todavía, digamos, es información que no les podríamos confirmar de manera inmediata, pero los invitamos a que consulten los medios libres, los medios independientes, para que chequen esta información. Y pues bueno, vamos a continuar. Sí, nada más comentarle a Esperanza, que amablemente nos pregunta si puede usar los poemas. Por supuesto que puedo usar los poemas. Nosotros creemos que es muy importante que se hagan muchas lecturas. Por supuesto, si queda un testimonio en video, en audio de estas lecturas, o de compartirlo en familia o en la escuela, yo creo que todo es valioso y todos los espacios tienen mucho que decir. Y respecto a recibir trabajos, eso estamos recibiendo en el correo de pueblo.org. .gazetav, se lee pueblo.org.gazetav@gmail.com. Bien, el poema que sigue es de Christopher García Vega, quien es periodista y poeta. Obtuvo el tercer lugar en el Premio Nacional de Poesía Jorge Lara en el 2012. Su trabajo se ha publicado en diversas revistas de México y España. Y él dice de sí mismo que vive buscando un mundo menos injusto. El poema es dedicado a Giovanni Galíndez Guerrero, desaparecido en Ayotzinapa. Tierra de ciegos. Es cuestionar al artesano por el valor de su tiempo, atiborrarle el vacío con respuestas de plástico, el desprecio triste con que rehuyes tu imagen y llegas a casa ansiando ser otro, más bello, más rico, más feliz, mañana. La ceguera tosuda que asumes resuelto y te estrella contra un muro que conoces de siempre. la fe paralítica en que un ser inexistente vendrá a salvarte. ¿Fue el Estado? ¿El espejismo de la democracia? ¿Por qué cegar un campo de flores? ¿Para edificar una pirámide desoladora? ¿Por qué estorbaban? ¿Quién dejó al incendio propagarse? Nos estorbábamos unos a otros y será así hasta el final de los tiempos. Todos urdimos esta emboscada. ¿Quién desvía la vista y se guarda el espanto? También aprieta el gatillo. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué los gritos? ¿Por qué no poner de una vez la mano en el timón y parar de culpar a los escollos de nuestro naufragio? ¿O todos son negro o blanco? ¿Son todos? Hay más colores en el espectro del sol, pero aceptamos que nos juzguen con una guillotina maníquea. ¿Por qué se le ha dado al hombre el control de la guadaña? ¿Por qué un dios economista define nuestra suerte? Ni el animal más débil se arroja a voluntad al hocico del depredador. Cada paso del hombre es contra natura, un simulacro para evadir la orfandad y el vacío. Destrocémonos, pues, unos a otros. Acabemos de una vez con esta civilización irrisoria, pues lo que falta en el mundo es siempre humano, porque humano es errar, y aguardar también es de humanos, y que el tiempo y el polvo oculten nuestros hermosos cadáveres. Bien, pues recuerden que seguimos aquí a través de Regeneración Radio en Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Estamos aquí compartiendo con los compañeros de La Resistencia este dossier, una colección de poemas que van dedicados a los compañeros asesinados de la Normal Rural Isidro Burgos, allá en Ayotzinapa. Y pues ya están listos para compartirnos el siguiente. Bien, este poema se llama Miedo, de Alejandro Reyes Juárez. Perdón, Javier Moro Hernández. Y él es originario de la Ciudad de México del 1976. Es poeta, periodista y promotor cultural, miembro del colectivo de poesía multimedia Los Salvajes de Ciudad Acá. Y este poema en el dossier digital está dedicado a Felipe Arnulfo Rosa, edad 20 años, desaparecido la noche de los hechos. Miedo. Vengo de un país en guerra en el que la sangre fluye como ríos negros. Una tierra asolada por el fuego, por las ráfagas de las ametralladoras. Vengo de un país cortado en pedacitos, un país sin nombre, adolorido, golpeado, un país ciego. Voy a un país de carreteras vacías. Avanzo de noche, sigiloso, rodeado de matorrales, con la línea de cemento de la carretera brillando como única guía. Camino por pueblos abandonados, pueblos de casas quemadas, vacías, en donde aún puedo ver las velas apagadas en los altares a la Virgen y a San Juditas. Voy a un país en donde nadie dice su nombre, un país que no sabe su nombre, que se lo ha guardado en el pecho. Un país abandonado a su suerte. Un país de noches siniestras, en donde lo único que se escucha son las ráfagas del viento. Un país en donde la sangre no vale, un país en donde nadie sabe nada, ni quiénes son los hombres de rostros cubiertos, de mirada furiosa, de sonrisa afilada, que avanzan por las calles en sus camionetas. Voy a un país en donde lo que queda es esconderse, quedarse quieto y pedirle al tiempo que pase. Que todo pase y nadie me vea, nadie me encuentre. Voy a un país en donde el miedo lo es todo. Muchas gracias a los compañeros que nos comparten este esfuerzo independiente. Les recordamos las vías de contacto: el Twitter @regeneración_r, el Facebook Regeneración Radio, el teléfono en cabina, 55 87 56 96, y pues obviamente invitarlos a que consulten la página de Regeneración Radio, www.regeneracionradio.org. Muchas gracias a todas, a todos los que ya nos están sintonizando acá, desde esta transmisión en vivo desde la cabina de Regeneración Radio. Y pues bueno, ahora vámonos rápidamente a una cápsula que nos presenta, esta es la primera cápsula que nos presentan los compañeros del colectivo Acción Poética DF Clandestino, que ya también nos van a estar compartiendo algo de poesía, algo de las actividades que están haciendo. Y regresamos aquí a Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Versos en Lucha. Hola, hola a todos y todas que nos escuchan a través del 105.3 de FM por Regeneración Radio. Muchas gracias por acompañarnos aquí en su programa de poesía, Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. A continuación voy a leerles un poema de mis favoritos de Jaime Sabines que se llama Después de Todo, y regreso con ustedes. Después de todo, pero después de todo, solo se trata de acostarse juntos. Se trata de la carne, de los cuerpos desnudos, lámpara de la muerte en el mundo, gloria degollada, sobreviviente del tiempo sordomudo, mezquina paga de los que mueren juntos. A la miseria del placer, eternidad, condenaste la búsqueda, el injusto fracaso encadenaste sed, clavaste el corazón a un muro. Se trata de mi cuerpo al que bendigo, contra el que lucho, el que ha de darme todo, en un silencio robusto y el que se muere y mata a menudo. Soledad, márcame con tu pie desnudo, aprieta mi corazón como las uvas y lléname la boca con su licor maduro. Jaime Sabines, Después de Todo. Pues también aprovecho este espacio para denunciar al maldito PRD del asesino regente Mancera, quienes con su propaganda electorera, con su farsa electoral, vienen a encimar tres bardas que el colectivo de Acción Poética DF Clandestino había utilizado para difundir pues tres mensajes. El primero tenía que ver con un fragmento del poema de Mario Benedetti, Te Quiero. La segunda era una denuncia por el caso Ayotzinapa, mostrábamos el apoyo utilizando la frase de Fidel de luchar contra lo imposible y vencer. Y una tercera barda que mostraba el apoyo y pedía la libertad inmediata de los presos políticos. Esas tres bardas fueron encimadas por su propaganda electorera de cada tres años, pero esta vez se muestra una clara intención de silenciar los gritos que se están dando en las calles. No podemos permitir esto, camaradas. Los invito a que se solidaricen y sigamos difundiendo la poesía, sigamos difundiendo los gritos contra el poder por toda la ciudad, como hemos venido haciendo con Acción Poética DF Clandestina, pegando hojitas en el metro, en los postes, bardas, y pues a inundar también de poesía la ciudad. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Seguimos con ustedes. Para invitarlos a que se solidaricen con nosotros, el día viernes vamos a tener un acto pues de Metro Popular, una toma masiva de 43 estaciones del metro. Esto en honor a los 43 desaparecidos de Ayotzi. Pues nosotros vamos a estar en la estación de Metro Boulevard Puerto Aéreo de 6 de la tarde a 8 de la noche. Por ahí los esperamos, vamos a andar ahí echando cotorreo un rato, invitando a la banda que se salte los torniquetes del metro, por si les queda de paso, después de sus trabajos, después de sus actividades, escuela, lo que tengan que hacer el viernes, pues ahí los esperamos. Pues muchas gracias y acá seguimos. Palabras fuertes para mentes libres. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. The music called jazz. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Versos en lucha. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. De Shari Mejía, de Jalapa, Veracruz. Actualmente reside en Los Ángeles, California. Es miembro activo de Yo Soy 132 Los Ángeles y es activista. Su poema está dedicado a Julio César Mondragón Fuentes, estudiante normalista de 22 años, que fue encontrado con huellas de tortura y su rostro desollado. El poema se llama Te Espero. Ser madre y padre no es tarea sencilla. Las y los vimos llegar, nacer de lo más profundo de nuestro ser. Las y los vimos crecer, transformarse, camuflarse y finalmente llegar a ser quienes son hoy por hoy. Ser madre y padre no es tarea fácil. Las y los vimos llorar, sufrir los tantos dolores del crecimiento. Las y los vimos sollozar, lagrimear, acongojarse y finalmente secarse las lágrimas y aclarar sus hermosas miradas. Ser madre es una tarea de amor. Las y los amamos. Nos entregamos a ellas y ellos sin pedir explicación. Las y los vemos con ojos de ternura, compasión, dulzura, y finalmente les amamos, muchas veces mucho más que a uno mismo. Ser padre es una tarea de amor. Las y los amamos. Nos ocupamos de ellas y ellos desde que nos enteramos de su existencia. Las y los vemos aprender, vacilar, jugar, y finalmente les enseñamos algo nuevo cada día. Ser madre y padre no es tarea de un rato, es una misión de vida, y como tal, jamás las y los echaremos al olvido, porque soy tu madre, porque soy tu padre, porque mientras yo viva, vivirá en mí la esperanza de tenerte de vuelta conmigo. En casa, te dejo la luz del pasillo encendida, para cuando llegues no andes a tientas y puedas entrar sin dificultad alguna. Te espero. Pues bueno, compañeras, compañeros, esto fue un poco de la presentación de este dossier que los compañeros comparten aquí en Regeneración Radio. Muy, muy agradecidos de verdad con la lectura, con este esfuerzo que continúan haciendo, porque el Estado, los medios de comunicación, sus medios de propaganda más bien de ellos insisten en que olvidemos no solamente lo de Ayotzinapa, sino que nos resignemos a lo que ellos nos van imponiendo todos los días. Entonces nos parece que esfuerzos independientes como estos se tienen que seguir multiplicando. Tenemos que inundar la ciudad de poesía, pero digamos no solamente de un asunto meramente romántico, sino desde un asunto que muestre la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Y en ese sentido, bueno, ya estamos muy contentos, ha habido participación del auditorio con ustedes aquí en vivo en cabina. Entonces, para quienes les interese escuchar, por ejemplo, alguna lectura en vivo de este dossier, dónde lo pueden hacer, y también que platicaran un poco de la reacción y quiénes han sido quienes han participado, no solamente digamos en la conformación, sino ya también en la lectura de este dossier. Aquí podríamos hablar de la primera lectura que se realizó en Colima. Allá nos acompañaron Víctor Chi y Lina Contreras, que fueron uno de los que participó en esta primera entrega del dossier, y Lina, que fue del tercer, si no me equivoco, de la tercera entrega. Pero ambos participaron en la lectura en Colima, la primera que se realizó. Víctor nos apoyó con una dramatización de un padre de un normalista. A él se le da mucho, es un artista de verdad, muy talentoso, y su talento lo compartió ese día expresando la parte de dolor de un padre, ¿no? Así como lo expresó Shally y como lo expresaron varias personas del dossier, esa visión de una madre o un padre que espera, ¿no? Y que busca, que no deja de buscar a su hijo. Esa parte nos acompañó y así, esa fue una experiencia muy, pues no termina de ser doloroso, ¿no? A pesar de que son personas que viven en otro estado y que quizá nunca conocimos, pero no termina de ser doloroso porque finalmente puede ser un familiar nuestro, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, pasar la experiencia con mi hermana, y sí fue pasar horas de angustia sin saber dónde estaba. En este caso, bueno, ya son días, meses sin saber de ellos. Entonces, la siguiente lectura procuramos que fuera en otro lugar donde también había escritores, que esa la puede comentar más Marco, que fue en San Luis Potosí. Sí, la segunda lectura la hicimos en San Luis Potosí con la presencia de Francisco Márquez, un poeta que entregó su texto después, le tocó ser el número 71, y de Fabiola Amaro, una poeta incluida en la primera entrega del dossier. Y también nos acompañó el Sindicato Único del Ruido, que es un grupo de rock que cantó la canción que está incluida en el dossier, que se llama Se Acaba Todo Gandalle, que está dedicada a las elecciones del 2012. Y nos compartió más de su música muy inteligente, muy interesante, viendo la realidad. Hace 15 días estuvimos en el plantón por los presos políticos y por los 43 desaparecidos en frente de la PGR en Reforma. Ahí estuvimos la presencia de Marco Luis Patiño, también otro poeta, y de Carlos Esteban, que aquí nos acompaña, que también son autores del dossier. Y bueno, comentarles que cada vez que se lee siempre hay personas que se acercan y siempre hay quien nos felicita, pero más que la felicitación, lo que buscamos es que la gente siga levantando la voz, que no se canse de decirle a sus alumnos y a sus hijos: esto no debió pasar, y no debió pasar así porque no estaban cometiendo un delito. Y aprovechando, los invitamos para la lectura que se va a realizar este miércoles 22 a partir de las 7. De las 7 en el legendario Bombay, ahí en Garibaldi. Ahí se va a realizar la cuarta lectura de este dossier, en donde también pretendemos que se lean de las nuevas entregas, o sea, los poemas que todavía faltan por leer, ¿no? Porque sí hay muchos que nos gustaron bastante, pero todas las voces tienen que ser escuchadas, y esperamos que se den muchas más lecturas para que no solo se lean estas voces, sino que lleguen aún más. Y bueno, también decirles que no se han podido hacer más lecturas porque no hay recursos, todo esto es ciudadano, ¿no? O sea, tenemos invitaciones a Aguascalientes y bueno, pues hay que tener dinero para ir a Aguascalientes, ¿no? Y bueno, quien quiera una lectura y si está dentro de nuestras posibilidades, pues puede escribirnos a pueblo.org.gacetab@gmail.com y ahí con mucho gusto, o directamente al inbox de la página de Voces por Ayotzinapa. Sí, y como decíamos hace rato, esto es una protesta ciudadana, es una protesta que la estamos haciendo todos. No necesariamente tuvimos que haber participado en el dossier o no sé, ¿no? Ni siquiera tenemos que ser poetas para poder participar de alguna manera. Si ustedes quieren hacer una lectura en sus ciudades, en sus localidades, y nosotros no podemos ir, háganla ustedes, organícenla, hagan un video, hagan una grabación, hagan fotografía, hagan arte. El asunto es que podamos mantener viva la memoria de esta protesta, que es no solo mexicana, ¿no? También hay ya muchas voces internacionales movilizándose hacia allá. Y pues muchas gracias por el espacio. Hombre, pues muchas gracias a ustedes. y desde ahorita pues invitarlos a que podamos volvernos a encontrar acá para que podamos seguir compartiendo, como decía la compañera, pues sería muy importante que al final de todo esto se pudiera dar lectura a todos, ¿no? Todos los que han ido llegando. Entonces desde ahorita agradecerles y reiterarles la invitación, ojalá que nos podamos ver pronto. Y pues vamos rápidamente a una rola, ¿no, Román? Porque ya está por acá los compañeros de la Asamblea Popular del Hip Hop Activista, que nos vienen a compartir las próximas actividades. Entonces, vámonos rápidamente, ¿a qué rola? Bien, sí, vamos a escuchar este tema, que es de una agrupación punk muy combativa que se llama Clamor Inexorable. Esto se llama Desangrando Recuerdos y es, entre otras cosas, un gran homenaje a los compañeros combativos de antes, aquí a José de Molina, del que extraen un pequeño fragmento, dando cuenta que tenemos conciencia histórica y que las luchas que ellos llevaron ahora que ya no están son también nuestras luchas. Y pues muchas gracias a los compas que estuvieron acá. Muchas gracias a ustedes por este esfuerzo. Gracias. Gracias. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Versos en lucha. Sobre ella. Hacemos otra cosa que trabajar y las ganancias no las vemos jamás. Nuestros hijos son carne de vecindad, expuestos a toda la calamidad. Mientras la familia del patrón se va, cada vez que quiere a vacacionar, nuestros hijos juegan entre lodazal, cual condenados a perpetuidad. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Bien, pues seguimos aquí a través de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Recuerden, estamos a través de www.regeneracionradio.org desde Ciudad Monstruo para todo el universo, transmitiendo para ustedes. Recuerden, este es un medio libre, ustedes también hacen los medios libres. Y tenemos aquí ya otro invitado que nos van a hablar sobre la asamblea de Hip Hop Activista. Chido banda, soy Facto, de la Asamblea Popular de Hip Hop Activista. Y bueno, también viene Kepsa. ¿Qué onda? Yo soy Kepsa, soy Big Girl. Y bueno, también he hecho varias actividades con la asamblea. Y sí, bueno, ahora veníamos a invitarlos un poco parte de las actividades que se está haciendo dentro de la Asamblea Popular de Hip Hop Activista. Y bueno, tendremos un tour, pues, que es el 23 de abril y 29 de abril. El primero va a ser aquí en CCH Vallejo, el segundo en CCH Sur. Y bueno, el tour, el quinto elemento, prácticamente consiste en... Pues el quinto elemento en el hip hop se considera que es el conocimiento, ¿no? Algo muy importante dentro de la cultura, ya que es a partir de ahí que surge lo pedagógico, cuestiones elementales en el entendimiento humano, pues, ¿no? El conocimiento para nosotros es la base incluso para la misma lucha social, ¿no? Si no tenemos como el conocimiento para ver e interpretar la realidad social, pues difícilmente podemos cambiar este mundo, ¿no? Bueno, Kepsa ahorita les va a hablar un poco sobre lo que va a haber en sí, en este tour, el quinto elemento. Bueno, cabe mencionar también que, como el nombre lo dice, Asamblea Popular de Hip Hop Activista, tiene que ver con que, pues, los que estamos organizando las actividades, digamos, estamos involucrados en la cultura hip hop. Sin embargo, no nos detenemos como en solo decir que somos hip hop, ¿no? Sino que lo que buscamos es tener justo como una incidencia ya a nivel social, y como no solo dentro de los que forman parte de la cultura, sino pues llegar como a la sociedad en general. Y es por eso justo que, por ejemplo, el quinto elemento, que sería el conocimiento, pues es algo que puede permear y bueno, involucrar a muchas más personas, ¿no? Entonces, dentro de las actividades que se van a hacer el día 23, como decía Facto, son varias. Algunas son, pues sí, referentes como nada más, bueno, más como al hip hop, y otras son como más de, pues, de análisis, de debate. Bueno, unas de las actividades serían, por ejemplo, va a haber un taller de breaking, que es justo como, bueno, va a correr de parte de, pues, del crew del que formo parte, que es Twisted Flavors. También va a haber un taller de DJ por el DJ Mickey Maniac. Un foro que, bueno, el título del foro es Desde el Hip Hop a la Organización Popular. Una charla de los amigos de Mumia, set de Spoken Word. Y bueno, graffiti y en general, pues, convivencia, ¿no? Para comentarios, dudas. Sí, y al cierre va a ser un concierto con la participación de Macandal, Adek, Nars, Facto y DJ Chola y DJ Angel Loop. Bueno, reiterando las fechas: 23 de abril a las 12 en CCH Vallejo, 29 de abril CCH Sur, miércoles me parece que es. Entonces, pues bueno, esas son como un poco la agenda que se tiene ahorita dentro de la APA. Y bueno, la participación también en la marcha de a 7 meses de los compañeros normalistas, pues, en apoyo a los padres. Vamos a salir a participar como Rock Hip Hop ahí a mostrar nuestra solidaridad. Y bueno, eso es como un poco la agenda que se venía a hacer la invitación. Sí, bueno, pues antes que nada, pues agradecerles que le hayan caído por acá a la cabina de Regeneración Radio a compartir las actividades que han hecho. Recordarles, banda, que pueden escuchar, Facto ya anduvo por acá hace 2-3 programas, está el audio en Archive, en YouTube, para que puedan consultar. Y aprovechando, Facto, y bueno, también aquí con la compañera que no lo supe pronunciar y ya se empezó con Kepsa. Un poco nos quedamos como con las ganas de platicar o de profundizar la vez que estuvo Facto por acá en torno a estos elementos, lo que mencionabas un poco, ¿no? De los elementos de la cultura hip hop. Ya ahorita nos platicaste un poco del quinto, ¿no? Que es el conocimiento. Pero aprovechando que están acá, ¿podrían compartirles con quienes nos escuchan acá en Regeneración Radio cuáles son esos cuatro elementos que forman parte de la cultura hip hop? ¿Por qué? Porque nos parece que una vez que nos los compartan, vamos a encontrar que definitivamente son perseguidos, así como cualquier expresión que nacen en el seno de nuestro pueblo, son criminalizados, son perseguidos, son hechos, cuando digamos, no se rinden, pues también se les busca hacer mercancía, ¿no? Entonces, claro, es un poco lo que ustedes están haciendo para evitar esto por medio de la Asamblea Popular del Hip Hop, ¿no? Pero bueno, vámonos por partes. Primero que puedan compartir, ¿cuáles son estos cuatro elementos de la cultura hip hop? Bueno, pues los cuatro elementos artísticos son el MC, el DJ, el graffiti y el breaking, que es justo la parte del baile. Pues digo, sobre lo que decías de que expresiones artísticas que al final de cuentas o son perseguidas o son o buscan la forma de acoplarlas como al sistema, ¿no? Pues yo concuerdo mucho con eso. De hecho, ahorita que andabas diciendo eso, me recordaste hace el sábado hubo un evento de break y nunca falta pues también que se acerque gente de algún partido, ¿no? Y ese día justamente se acercaron a mí y me dijeron, oye, es que pues bailas bien, ¿qué te parece si te presentas a un casting? Y entonces veo la tarjeta que me dan y justamente era de un partido político, ¿no? Y para mí fue así de, luego fue de, ah, es para un partido. Y bueno, pues justo es eso que tú mencionas, ¿no? La verdad es que los partidos ni nos dan espacios para practicar, ni oportunidades, ni nada, pero cuando justo ven que es algo que llama la atención a los jóvenes y que podemos ser, bueno, que puede llamar la atención para su voto, pues obviamente ahí están luego, ¿no? Los primeros en querer, pues mostrar lo que es el baile de una manera errónea. Sí, pues más como conciso, igual como del MC, pues es lo que viene siendo como un poco el rap. La palabra MC significa maestro de ceremonia, pues, y se le consideraba así a la gente en el Bronx que llevaba las fiestas y acompañaba al DJ animándolos, o de cierta forma presentándolos y como poniendo más ánimos, ¿no? Eso es, se le considera el MC, que es el rap. Que es como ritmo y poesía, pues lo podemos entender mejor como ese es el concepto de rap. Pues el DJ, que es el arte como de las tornamesas, pues de agarrar, es para nosotros incluso el DJ es como un acto muy revolucionario, ¿no? Es a partir de no tener instrumentos, agarrar una canción ya hecha y poder crear algo nuevo a partir de eso, ¿no? Reinventar a partir de algo ya hecho, pues. Y pues, ¿cuál elemento faltó? El graf, que pues ya eso es como una interacción y una intervención del espacio que es la calle, pues, y plasmando ya sea tu nombre, tu mensaje o lo que quieras plasmar, ¿no? Pero el graffiti es como algo que también tiene una esencia muy contestataria, pues, ¿no? Muy, muy ilegal misma, muy pues revolucionaria en sí, ¿no? Entonces, pues, para nosotros esos son como los cuatro elementos pilares. Hay muchísimos más, ¿no? Incluso hay una organización que se llama el Templo del Hip Hop, que tiene, pues, ya creencias como más de repente como pegadas al Islam y ondas religiosas, pues. Pero ellos asumen que hay nueve elementos. A partir de 1996 se consideran nueve elementos, como el conocimiento, el street fashion, que es como la moda del hip hop que hay. Bueno, la moda de vestimenta, pues, ¿no? Y más elementos, ¿no? Que a lo mejor muchos como que sí tenemos ahí el debate de si sí o no, pero bueno, hay muchísimos más. Para nosotros yo creo que hay muchísimos más, aún más de nueve, ¿no? Por ejemplo, cosas como la fotografía, cosas como incluso la cuestión esta de los medios, ¿no? Que son como muy importantes, creemos que también son elementos que son elementales para la existencia, pues, del mismo hip hop. Y bueno, recordar eso como lo que les decía hace ratito, que es, para mí es muy importante, ¿no? El hip hop no inventa nada, sino reinventa todo, ¿no? Y esto es parte de lo que entonces va a poder encontrar la banda, ¿no? En este tour, nos platicaba la vez pasada que es un poco este esfuerzo organizativo por mostrar una alternativa o combatir, ¿no? Lo que decía la compañera en torno a que, bueno, ya viene el proceso electoral, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarles, porque ¿qué respuesta se le da, por ejemplo, a fetiches que hace el sistema, como por ejemplo la cuestión del graffiti, ¿no? Llega el candidato a diputado, a jefe de legislatura, lo que sea, y da unas pinches latas, ¿no? Y por esas pinches latas ya estoy con los jóvenes, no apoyo a la juventud, ¿no? Y se termina siendo un asunto totalmente vulgar y de mercancía, algo que es profundo, que viene de nuestro pueblo y que además es una forma de combate. Entonces, ustedes desde esta Asamblea Popular del Hip Hop, ante este proceso electoral, ¿cuál es la respuesta que le dan? ¿Hacen falta que vengan los candidatos a dar esas pinches latas? Pues en realidad el hip hop nunca ha necesitado de nadie externo, ¿no? como decía Facto, es como reinventar lo que ya está. En realidad, algo que, bueno, para mí personalmente enseña mucho el hip hop en general es que no necesitas nada más de más allá de ti mismo, ¿no? O sea, el MC crea a partir de él mismo, de su libreta, de su de sus ideas, básicamente, ¿no? El B-boy o la B-girl, pues igual, solo necesita su cuerpo y un ritmo y bailarlo, gozarlo. El DJ, pues igual, no necesita tampoco tener instrumentos, sino la misma música que ya tiene y mezclarla, etcétera. El graffiti, pues igual, puras ideas. O sea, en realidad, el hip hop te enseña también como mucho esto de como libre expresión y autonomía, ¿no? Independencia. O sea, no necesitamos, obviamente, a nadie que venga a regalarnos X o Y, porque también dentro del hip hop, pues, estás con tu crew, ¿no? Y también con tu crew, pues, tú sabes cómo vas a ir sacando las cosas adelante, ¿no? O sea, te juntas con tu crew y si quieres hacer algo, pues, entonces lo discutes y ven cómo van a llegar a ese objetivo, ¿no? Sí, igual la postura como de la APA, en ese caso, de la Asamblea Popular de Hip Hop Activista, es totalmente apartidista, pues. Totalmente como nada de apoyo de ya sea ni de alguna como gente que tenga que ver con gobierno y no se diga partido, pues, ¿no? Como asociaciones que hay muchas que también por ahí lanzan el gancho y todo esto. Pues más bien la APA sí como trae una postura, bueno, sí traemos como esa pugna que de no votes y organízate, no caer como en ese tipo de juegos que en el, por ejemplo, en el graffiti se ha dado mucho, ¿no? Ha habido casos donde hasta la misma gente de gobierno organiza eventos, concursos, y ha habido casos donde esos mismos concursos son para agarrar a pandilla que ya es muy topada, ¿no? O sea, lanzan el concurso y ven, no sé, la pinta del vice y sobres, ahí está el vice, a ese güey es al que queremos atorar, ¿no? Entonces la gente en el gobierno pues es tramposa, ¿no? Siempre, ¿no? Y más, todo este tipo de eventos pues tienen un doble discurso, ¿no? Por un lado el de quedar muy buena onda con los jóvenes y para el otro pues nada más es el gancho para jalar para ellos. Entonces, pues bueno, con esta temporada electoral que se viene de campañas donde ellos van a llenar nuestras calles, igual la APA pues se va a lanzar como próximamente unas ciertas actividades que van enfocadas en eso, ¿no? En la cuestión de hacer como una contracampaña contra toda esta temporada electoral que se viene y pues que va a ser prácticamente tanto de actividades como de ocupar las calles, pues como ellos mismos lo hacen, ¿no? Utilizando nosotros nuestras armas como el graffiti, la música y todo esto, ¿no? Ajá. Sí, porque acá para todos los compañeros del auditorio, recordemos también el asunto de los crudo es un asunto comunitario. Y un asunto comunitario, así como los compañeros del hip hop, obviamente es una oposición al capitalismo así estratificado, ¿no? La onda hip hop también extiende los brazos, la hermandad, sí, ¿no? Mucho. A hacer comunidad, por eso es tan combatido y pues si ustedes tienen la oportunidad y se la saben, pues ahí está, es un camino que también podemos seguir más allá de las instituciones, más allá de los partidos y que es libre y autogestivo, ¿eh? Y bueno, también preguntarles un poco, bueno, ya estamos llegando al final, también que puedan recordarles, ¿no?, a quienes nos escuchan, pero les queremos preguntar un poco la experiencia que tenemos acá como en la trinchera de la poesía, es que la banda como que confunde, digamos, el participar, el organizarse, a que necesariamente es por medio de los partidos, ¿no? Entonces mucha banda no quiere participar, ¿no? Le espanta, ¿no? Incluso como que uno proponga, digamos, la participación política. En el caso de ustedes, en la cultura hip hop, en este esfuerzo que han venido haciendo, que además se movilizan, lo decía Facto, que se van a movilizar para la próxima marcha, ¿cómo ha sido la respuesta de la banda cuando ustedes, digamos, proponen el, bueno, cámara, banda, pues hay que organizarnos, ¿no? ¿Cómo ha sido? Esa es una pregunta bien chistosa, ¿no? ¿Por qué por fuera ha sido muy buena, ¿no? Porque la banda de repente encuentra como este tipo de organizaciones hip hop, me refiero a un poco fuera de la cultura hip hop, la gente lo llega a ver mejor, ¿no? Llega a ver como qué bueno que esta gente que está haciendo como practicando esta cuestión artística, ya sea el baile o tal, tiene la capacidad de organizarse y tener como una responsabilidad por su situación, de la cuestión social que está pasando, pues, ¿no? Pero dentro de la cultura tenemos ahí como de sus aceptaciones y sus rechazos, ¿no? Hay mucha, no mucha, ¿no? Tampoco es mucha gente, pero hay como un pequeño sector ahí que dentro de la cultura, que es como un grupo sectarista, fundamentalista, purista del hip hop, que rechaza mucho esta cuestión política, ¿no? De la inserción social del hip hop en con con más participación, pues. Pero, pues bueno, en general ha habido mucha respuesta buena, ¿no? Muchísima de gente que quizás de repente no puede asistir a tantas cosas, pero nos escribe, o de otros lados de América Latina mismo, que han visto que estamos levantando esto de la Asamblea Popular de Hip Hop, nos han escrito y nos han dicho, wow, ¿no? O sea, muy buena propuesta, muy buena esta organización, ojalá puedan mantenerla y en algún lado poder intercambiar, ¿no?, experiencias y cosas así. Entonces, pues sí tiene, a mí me tenía ganas de señalar eso, ¿no?, de que sí hay, pues, la gente que lo recibe muy bien, y hay gente que sí, como que de repente se espanta con esta organización como autónoma, independiente, que busca como pues proponer algo, pues, para la ayuda hacia un mundo mejor, pues, ¿no? Bueno, también lo que sucede, en mi punto de vista, es que hay muchas veces que hay crews que quizás no son tan grandes o no hacen como tanta difusión de lo que están haciendo, pero también tienen, o sea, buscan influir en su sociedad de determinada manera, ¿no? Quizá ahorita la asamblea tiene como cierta línea, pero hay bueno, yo he visto trabajo de otros b-boys, otros crews, que lo que hacen, por ejemplo, es más como cuestión quizá como de poblaciones, pues que tienen como, ¿cómo decirlo? O sea, que están desfavorecidos igual socialmente, ¿no? Y que igual una cuestión como de, pues de llegar justo con cuestiones artísticas les ayudan como a, pues a, pues a como salir adelante, por así decirlo, ¿no? Ya quizá en temas como más personales que políticos. Pero es otra forma que, a mi parecer, también es una forma como bastante respetable de cambiar también la realidad social, ¿no? Porque al final de cuentas, estos niños o adolescentes que están en estas situaciones desfavorables, pues justamente tiene que ver con la cuestión, por las desventajas sociales en las que están, ¿no? Sí, pues bueno, banda, Kepsa, Facto, un último mensaje, bueno, recordarle a la banda que nos está escuchando, ¿cuándo, dónde, un poco sí, las actividades? Sí, pues el tour El Quinto Elemento, hacerles otra vez las fechas, decírselas, es jueves 23 de abril, es SH Vallejo. Esta es una actividad, cabe señalar, con el que estamos haciendo en colaboración con la gente del espacio y colectivo Revuelta, de aquí del mismo CCH, gente que nos está ayudando a la realización de este tour, gente con la que venimos trabajando de alguna forma, así que saludos a la pandilla de aquí del colectivo Revuelta y de Antagonismo, que nos ayudan con esta cuestión. El miércoles 29 de abril, perdón, CCH Sur, a partir de las 12 del día, los dos. Entonces es el tour El Quinto Elemento, 23 de abril CCH Vallejo, 29 de abril CCH Sur, y es una actividad gratuita y vamos a estar. Y por el momento son todas las fechas, ¿no? Esperemos muy pronto, yo creo que en una semana ya sale una nueva agenda, ya que vengan las juntas próximas, sale una nueva agenda de la asamblea, y pues igual estaremos por acá pidiéndoles el espacio para difundirlas. Pues un último mensaje, Kepsa. No, pues nada más, pues sí, invitarlos mucho a que asistan, nos puedan acompañar, y pues también invitarlos a esta parte de que va a haber como Spoken Word abierto, entonces para que se animen, ¿no?, a mostrar lo que han escrito. Seguramente hay mucha gente que también tiene mucho que decir, entonces pues brindamos este espacio, ¿no? Seguramente hay otros, pero pues también siéntanse bienvenidos de participar. Pues muchas gracias, banda, por habernos acompañado en este ratito acá en Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Obviamente, pues sí, en cuanto salgan las nuevas convocatorias, pues los vamos a estar invitando para que nos compartan y nos platiquen a ver cómo les fue, cómo fue la reacción, porque luego también hemos visto cómo en los últimos días la autoridad, ¿no?, en su conjunto viene avanzando en la cuestión represiva. Esperemos que no vayan a querer, ¿no?, de repente ahí censurar, reprimir. Apenas a un compa que iba a presentar un libro allá en la Universidad de Hidalgo, lo censuraron. Entonces, pues bueno, hay que seguir organizándonos, ¿no? Y pues bueno, pues muchas gracias por haber venido por acá. Y bueno, Román, vámonos a la cápsula de los compas de Monterrey, de Tirando Esquina. Nos comparten una rola y ya regresamos para despedirnos aquí de Versos en Lucha. Entonces vámonos rápidamente con la banda, con Pax Zamora, el colectivo Tirando Esquina, Diana Cepeda, Iván Gloria, y regresamos aquí a Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, en Regeneración Radio. Chillido, banda. Las casas. canción me trae el recuerdo. Y hasta llorar a veces. Versos en lucha. Nuevo León, y esta noche venimos de manera colectiva unos compañeros también cantantes, nos hacemos llamar al colectivo de Arte y Cultura Tirando Esquina. Pues nuestro principal objetivo es transmitir, como lo hace Soy México, el arte y la cultura, pues a los espacios abiertos, llegar a la gente, llegar al pueblo, porque consideramos al arte como una herramienta principal de transformación personal, social, obviamente. Y bien, voy a empezar con una canción que habla sobre esa lucha diaria de existir, de vivir, de transformar. Y va más o menos así. Sin violencia.

siempre dirá la verdad, aunque arriesgue su pellejo, podrá ser tigre o quetzal, jamás serpiente o conejo. Si el cantor dice mentiras, no le tenga compasión, arrebátele su lira y rómpale su canción. Ahí su diferenciación entre cantante y cantor. El cantante usa la voz, el cantor el corazón. El cantante canta recio, pues tiene con qué cantar. El cantor no tiene precio, pues tiene por qué cantar. De su duda vacilante lo sacará esta razón: la canción hacia el cantante y el cantor hacia los dos. Como le dije, señor, ni sabio ni visionario, pero aquel que es buen cantor será un revolucionario. El cantor no es un profeta, sacerdote ni adivino, y si conoce la meta, es porque ha andado el camino. Pues bueno, compañeras, compañeros, esto fue Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, desde Regeneración Radio. Por último, recordarle las vías de contacto, no solamente para este programa, sino para toda la barra programática que se construye todos los días acá en Regeneración Radio: el Twitter, @regeneracion_r, la página de Facebook, Regeneración Radio, y el teléfono en cabina, 5587-5696, y evidentemente, bueno, la página www.regeneracionradio.org. Aprovechamos para mandar saludos, Román, a la bandita que se pone a escuchar estos audios, que puede descargar de manera gratuita en el Archive, en el YouTube. Entonces, saludos, banda, que nos escuchan no solamente en vivo, sino en el programa grabado, que ustedes pueden descargar. Pues muchas gracias, compañeras, compañeros. Solamente recordarles, el próximo viernes distintas organizaciones, colectivos estudiantiles, vecinos, estarán realizando de forma sincronizada 43 tomas de metros. Se va a realizar Metro Popular en 43 estaciones. Nosotros, como Acción Poética de F Clandestino, vamos a estar participando en Boulevard Puerto Aéreo de 6 a 8 de la tarde. Vamos a estar leyendo poesía, vamos a estar compartiendo algunas palabras, no solamente nosotros, sino mucha banda poeta que se va a sumar a esta manifestación en solidaridad con los padres, con las madres de los estudiantes normalistas detenidos desaparecidos, para informar y para estar invitando a la próxima marcha del 26 de abril. Entonces, banda, nos vemos, nos escuchamos dentro de 8 días aquí en Versos en Lucha por Regeneración Radio, y cáiganle este viernes a la toma del Metro Popular, Boulevard Puerto Aéreo, de 6 a 8 de la noche. Si no les queda esa estación, hay 43 estaciones a las que ustedes le pueden caer. Se va a hacer de 6 a 8, y pues vámonos riendo, Román. Saludos también, pues, a la banda que nos estuvo escuchando y a esos corazones que nos enamoran. Vámonos, Román. Sale, pues nos vemos. Hasta luego. Saludos a Elizabeth. Versos en Lucha. Gritos contra el poder. En Regeneración Radio, por el 105.3 FM, www.regeneracionradio.org.